Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 15. Estamos memorizando. Espero que se lo esté tomando en serio. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. ¿Listos todos? Dice la Escritura: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y respeto ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Oremos. Dios, gracias te doy. La mañana de hoy, esta preciosa mañana, cada domingo venimos aquí a celebrar tu resurrección, Señor. Pero nada como hoy, Padre Santo, donde recordamos que hace 2000 y algo de años tú resucitaste entre los muertos. Bendita sea esa mañana cuando resucitaste, Señor. Gracias, Padre. Háblanos hoy de esto. Confirma nuestro corazón en estas verdades. Confirma nuestro corazón, Señor, en lo que hoy vamos a estudiar, Padre Santo. Que hallemos fortaleza en esto. Y que me uses a mí, me bendigas a mí con una porción de tu Espíritu Santo para predicar y ejercer el don que me has dado con fe, Padre, el día de hoy. En nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Toque a la persona que tiene al lado y diga: usted nació para traerle personas a Jesús. Y dígale: cada uno trae uno. No, ya trajo el suyo, diga, ya lo trajo. Bueno, tome asiento, tenga la bondad, hermano. Bueno, como los niños van a estar aquí, por favor, ayúdeme a tenerlos quietos. Dejes de colaborar de los diáconos, si ellos le ofrecen su ayuda. Amén. Yeah. Vamos a hablar hoy sobre el título: contestando objeciones sobre la resurrección. Amén. ¿Cómo vamos a dejar pasar esta serie de mensajes que pretenden defender nuestra fe, mostrar con evidencias y con razones nuestra fe, el evento central del cristianismo, el evento mayor, pues, del cristianismo, que es la resurrección? Sin la resurrección, el cristianismo se cae completamente. Se desbarata completamente. ¿Eh? La resurrección. ¿Me hago entender, hermano? Ese es lo más importante del cristianismo. El evento central. Pues hay que defenderla porque hay gente que no cree. Le dicen a uno, como muchas otras cosas de la Biblia, que son fábulas y que son leyendas. Los miércoles estamos tratando sobre el Éxodo, ¿verdad? Y ya llegamos al punto del cruce del Mar Rojo. Y mucha gente cree que eso es una leyenda, que eso es un mito. Hagan cuenta, Bachué, Chía, Sua, todo eso. No, eso son leyendas. Pero estamos viendo, y el miércoles les voy a pasar un video sobre eso, cómo los hallazgos arqueológicos demuestran la evidencia de que el mar se abrió en realidad y de que el pueblo de Israel pasó en realidad el Mar Rojo. Y lo mismo sucede con la resurrección. Hay gente que cree que eso es un mito, ¿ve? Y hay que contestar a esa objeción, porque no es un mito. De hecho, la resurrección de Cristo para nosotros los cristianos es el evento histórico más importante de la historia de la humanidad. La mañana de aquel domingo, ese es el evento histórico más importante. Entonces, La discusión está entre en que si eso es una leyenda, como ya le dije, o si es histórico. Y hoy nos vamos a remitir únicamente a sentar la doctrina. ¿Qué dice la Biblia sobre la resurrección, cierto? Y dentro de 8 días, como es el ayuno, si Dios quiere, vamos a dar las razones por las que creemos que la resurrección fue un evento histórico, ¿no? Ustedes tengan una buena base y sepa qué responderle a alguien cuando le diga que en realidad Jesús no resucitó, que eso fue una cuestión de fe de ellos nada más, que eso es un mito, que resucitó, pero sí, metafóricamente, bueno, todo lo que dicen los locos. Entonces vamos a plantearnos, a ver mejor, tres informaciones que tenemos en la Escritura sobre la resurrección. Y al final vamos a hacer unas aplicaciones prácticas sobre la resurrección. La primera información que tenemos en la Biblia sobre la resurrección de Jesús la encontramos en el Salmo capítulo 16, el verso 10. Salmo 16, 10. Salmo 16, 10. Es un salmo de David, este. Y David dice algo inquietante en el verso 10. Y es que él dice: porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿no? Él habla de eso. Como si David estuviera diciendo que él cree que Dios no lo va a resucitar y que él no se va a podrir ahí en un sepulcro, ¿ve? Eso es como lo que él dice, ¿ve? Tenemos aquí un vislumbre ya de lo que es la doctrina de la resurrección, pero de la nuestra, ¿sí? Ahora, usted entienda que muchas veces la Biblia se explica a sí misma. Entonces, este pasaje es iluminado en el Nuevo Testamento. Y podemos saber qué quiere decir este pasaje en el Nuevo Testamento, por el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 24. El apóstol Pedro está predicando el primer sermón de la historia del cristianismo como iglesia, como tal, después del que el Espíritu Santo ha venido sobre ellos, después del Pentecostés. Hechos capítulo 2, el versículo 24. Y él, lleno del Espíritu Santo, nos va a explicar qué quería decir el Salmo 16:10. Salmo en Hechos 2, 24. Dice: a este Dios lo resucitó, rotos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: yo veía al Señor siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansará en esperanza, mi carne descansará en esperanza. Y el 27, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me diste a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se puede decir confiadamente por el patriarca David, que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta hoy. Siendo David profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se sentaría sobre su trono, lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos, dice Pedro. Testigos, dice él. ¿Se fija? ¿Qué dice Pedro en este pasaje? Está diciendo: ese salmo no puede hablar de David, porque David murió y el sepulcro de David lo tenemos hasta hoy. Sabemos dónde está David. Ahí en ese sepulcro están los huesos de David. Entonces, él no puede estar hablando de él, dice Pedro. Sino que como David era un profeta, Sabía que el Mesías, el Cristo, tendría que resucitar de entre los muertos. Sí. Él habló de Cristo, dice él, 1000 años antes de que Cristo apareciera, 1000 años antes. Y dijo que el Cristo de Dios resucitaría entre los muertos. Y como Jesús era el Cristo de Dios, por eso resucitó entre los muertos. Me estoy haciendo entender, ¿ves? Está claro. Y no solo Pedro lo entiende así, sino que también el apóstol Pablo, ahí en el mismo Hechos, en el capítulo 13, en el verso 34, da exactamente la misma aplicación y la misma explicación. Hechos 13, 34 dice: y acerca de que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las santas y seguras bendiciones prometidas a David. Por eso dice en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque cuando David hubo servido al propósito de Dios, durmió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó, ¿no vio qué? Corrupción. Lo mismo, pero en otras palabras. Está diciendo Pablo lo mismo que dijo Pedro. Miren, David se murió. Ahí están los huesos. Él vio corrupción. Él se pudrió. Entonces ese salmo no habla de David. Ese salmo habla del Mesías. Y Cristo el resucitado, Él es el Mesías de Dios. Eso nos dice el Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo. Pero también el profeta Isaías, en el capítulo 53, el verso 10, capítulo 53, verso 10, el profeta Isaías nos habla de esto. Capítulo 53 es una profecía toda completa sobre los sufrimientos del Mesías, sobre todo los sufrimientos de la cruz. Usted lee el capítulo 53 todo en su casa y se va a dar cuenta que hay varias cosas que se cumplieron en la pasión y muerte de Jesucristo. Pero después de que el siervo sufriente, de que el Mesías fuera, ¿cómo se dice? Apaleado no, sino magullado, diga. De semejante manera en la cruz, él profetiza que algo sucedería con él. Verso 10 dice: con todo el Señor quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento. Y como puso su vida en sacrificio por el pecado, note, puso su vida, es decir, murió como un sacrificio por el pecado, dice, verá linaje, prolongará sus días y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Ahí nos está hablando de un muerto que ve su linaje y que prolonga sus días. Una mención a la resurrección de Cristo. ¿Ven? Entre algunas cosas, eso podemos sacar en el Antiguo Testamento sobre la resurrección. Es la primera información que tenemos, ¿no? El Mesías, quien fuera el Cristo, debía resucitar de entre los muertos. Jesús resucitó de entre los muertos y por tanto él era el Cristo, el Mesías de Dios. Luego pasamos al Nuevo Testamento y vamos a ver la información de la boca del propio Jesús. ¿Qué dijo Jesús sobre su resurrección? Juan capítulo 2, verso 19, tenemos una mención de Cristo sobre la resurrección. Juan 2, 19. Juan 2, 19 al 21. Dice: Jesús respondió: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Pero quiero que lea el 18. Los judíos le preguntaron: ¿Qué señal nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús respondió: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Replicaron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y en la palabra de Jesús. Es que tenemos aquí la historia aquella donde Jesús entra al templo Y allá eso lo han vuelto una cueva de ladrones, hermano. Tal cual hoy, ¿no? Tal cual hoy. Sí, eso vendían de lo que sea allá, burros. No, burros no podían venderme, los burros no se sacrificaban. El burro es el que lo acaba de decir. Sí. Cordero, chivo, paloma. Habían cambistas de moneda allí. Toda la casa del Señor era un centro comercial, eso. Y el Señor se enojó. Sí. Porque el celo por su casa lo consumía. Y porque su casa era casa de oración. Y no cueva de ladrones. Y agarró y volteó todas las mesas y sacó a correr a todo el mundo de allá. Que sería lo mismo que el Señor haría hoy día, ¿no? Con todo lo que vemos actualmente. Y entonces vinieron estos judíos y le dijeron, bueno, ¿y usted qué señal nos da? ¿Con qué? ¿Que tiene autoridad para hacer esto? ¿Cuál es la señal? Denos una señal que nos muestre que usted tiene autoridad para venir a hacer este desorden que hizo acá. Y el Señor, destruyan este templo y en 3 días lo voy a ¿qué dice? A levantar. Entonces los judíos dijeron, ¿está loco? Este templo, el templo de Herodes, el que le hablé el otro día, que de hoy solo queda el muro occidental, que hoy se llama el muro de los lamentos. Es lo único que queda. Porque los romanos lo destruyeron en el 70 después de Cristo. Ahora están en cuestiones de volverlo a reconstruir, ¿sí? Pero lo destruyeron. Destruyen este templo. 46 años duró Herodes construyendo eso. Y usted lo va a levantar en 3 días. No entendían. Ni siquiera los discípulos entendían. Dice que lo entendieron después de la resurrección. Se acordaron que Jesús había dicho esto. Que el templo era su propio cuerpo. Aquí hay una profecía, aquí ya está Cristo profetizando que Él iba a resucitar de entre los muertos. ¿Ve? Luego, Mateo 16:21 es otro texto. Mateo 16:21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí está. No, increíble. Cristo sabía todo lo que le iba a pasar. Y se lo dijo a ellos. Mire, muchachos, yo tengo que ir a Jerusalén y allá me van a pasar cosas terribles. Va a sufrir mucho. Pero tranquilos, al tercer día yo me levantaré entre los muertos. Y ahí estaba Pedro. Usted sabe, Pedro metía la pata. Y entonces Pedro lo llamó a un lado y le dijo, Jesús, ¿me permites un momento, por favor? Ven, un segundo, por favor. Ven, ¿sí? Y lo trajo aquí y le dijo, venga, hermano, no diga eso. No diga esas cosas. Mejor cojamos a Judas, que es el más faltón, y lo mandamos para Jerusalén. Sí, pero usted, que no diga que eso le va a pasar. Y el Señor le dijo, quítate aquí, Satanás. No es que Pedro fuera Satanás, sino que lo que decía Pedro en ese momento era influido por Satanás en él. Claro, Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz para que todos nos perdiéramos y nos fuéramos con él para el infierno allá al final de los tiempos. Y le dice, pero ¿cuál es el punto? Jesús está diciendo, yo voy a resucitar al tercer día, antes de que le pasara. Ya lo sabía. Otro texto parecido es Marcos 8:31, que no leeremos, pero sí leeremos Marcos 9:9 dice, al descender del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de los muertos. Y guardaron la palabra, preguntando entre ellos qué sería eso de resucitar de entre los muertos. Este es el monte de la transfiguración. Allá fueron al monte. Y allá Cristo se transfigura. Su gloria la vieron, hermano. Y al lado se apareció Elías y Moisés. Y Pedro, como siempre. Señor, esto aquí está muy bueno. ¿Ah? ¿Por qué no nos hacemos unas casitas y nos quedamos aquí para siempre mejor? Dice, no. Le dijo el Señor y se bajaron. Y cuando iban bajando, el Señor le dijo, no le digan a nadie esto. No le cuenten a nadie esto. ¿Ve? 9:9 estamos, ¿verdad? Hasta que yo resucite entre los muertos. Hasta que yo me levante entre los muertos. Ese día, cuéntenme. Y ellos no entendían su círculo íntimo. Usted sabe que Jesús tenía una rosca. Sí, porque lo malo de la rosca es estar en ella. Ahí estaban los 12, pero el Señor tenía sus 3, que eran para los que se cargaba para todos lados. ¿Qué eran? Pedro, Juan, ¿y quién? Y Santiago. ¿Sí? Y ellos no entendían. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo que va a resucitar? Porque para ellos el Mesías era una especie de Simón Bolívar. Un libertador. Los iba a liberar del yugo romano. Iba a ser a Jerusalén el centro del mundo. Y entonces los judíos van a ser un imperio. Eso era lo que ellos esperaban. Y lejos de ellos un Mesías que muriera de la manera como Cristo murió. Y menos que fuera a resucitar. ¿Qué será eso de que va a resucitar? No entendemos. Pero el punto es que Jesús ya aquí está profetizando que Él se iba a levantar de entre los muertos. Que Él iba a resucitar. Y Mateo capítulo 12, verso 38 al 40. A propósito de las señales. ¿Quiénes fueron los que le pidieron la señal allá en el primer texto que leímos? Los judíos, ¿verdad? Danos una señal de tu autoridad. Queremos señales. Va a ver usted quiénes son los que piden señales. Aquí en Marcos, Mateo 12, 38. Mateo 12, 38 dice, entonces le dijeron a algunos escribas y fariseos, maestro, deseamos verte hacer alguna señal. ¿Ah? Él le respondió, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada otra señal que la del profeta Jonás. Deténgase ahí, míreme, por favor. Los judíos pidieron señal, y ahora es que no está pidiendo señal. ¿Sí? Eso le pasa a usted, me pasaba a mí a veces. ¿Sí? Uno le dice, Señor, si me amas, demuéstramelo. Dame una señal de que tú me amas. Y como el Señor no hace nada, entre comillas, no hace nada, entonces esos se enchichan, hermano, y ya no quieren seguir más a Cristo. Porque es que yo quiero es que Él me muestre que me ama. ¿No ve que ya se lo mostró? Usted se le hace poco la cruz del Calvario. Ya ahí está. No. Otro dice, si tú existes, demuéstramelo. Que pase esto y que pase lo otro y dame un milagro y una señal para yo saber que tú existes. Eso dice, ningún milagro, ninguna señal de que yo existo. Ya hay una señal. En la señal de Jonás. ¿La señal de quién? De Jonás. Los que andan pidiendo señales es la generación mala y adúltera. Los que andan diciendo, Señor, muéstrame que tú me amas. A ver, haz un milagro para que yo sepa que tú me amas. Generación mala y adúltera. Ay, Señor, si tú existes, muéstramelo. Esa generación mala y adúltera son los que hacen eso. Para el cristiano verdadero, la cruz es suficiente muestra de amor. Para el cristiano verdadero, la señal de Jonás es suficiente muestra del poder y de la realidad de Dios. Es suficiente. Ahora, ¿cuál es la señal de Jonás? Jonás, verso 40, porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal de Jonás, la única que será dada. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Dice la Escritura. Pues Jonás no obedeció al Señor. Y entonces... se montó en un barco, ya se levantó una tormenta terrible. Y al último lo tuvieron que echar al mar. Y al pobre Jonás lo echaron al mar. Y Dios había preparado una ballena. ¿Amén? ¿Amén? Sí. ¿Cuál ballena? ¿Cuál ballena? ¿A qué? Un gran pez. Ballena no dice. Ballena le enseñan a los niños en la escuela dominical. Y si los maestros están enseñando eso, hay que ponerlos en disciplina a todos. Un gran pez. Y se lo tragó. Chucutu. ¿Ah? Y por algo nada, entre toda la ¿cómo se dice? Los jugos del gran pez así. Y con las algas así. Y él dice... Tuvo 3 días, 3 noches ahí. Y un día la ballena empezó a sentir como náuseas. Y empezó a sentirse como si estuviera embarazada. El gran pez. Ah, como si estuviera embarazado el pez. Y cuando... ¿Cómo se dice así? Para que... Regurgitó a Jonás. Lo vomitó. ¡Eso! Otros dirían, ¡lo guasqueó! ¡Guasqueó a Jonás! Y allá el pobre Jonás quedó todo lleno así de comida de gran pez y de alga así en la playa. El caso fue que estuvo 3 días y 3 noches ahí. Y el Señor dice, esa será la señal que se le dé. Como él estuvo 3 días, 3 noches en el vientre del pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra. Ya hay Cristo profetizando su resurrección. Pero aquí hay un detalle que los escépticos sacan a relucir mucho. Entonces dicen, Jesús falso profeta. Pero, ¿por qué? Fíjese lo que él está diciendo ahí. Que él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero Jesús no estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No estuvo 3 días, 3 noches muerto. Entonces dicen, falso profeta. Es mentira lo que Jesús dijo. Haga la cuenta. Jesús estuvo, murió 3 de la tarde. ¿Eh? Un día. ¿Sí? Estuvo de la noche del viernes a la noche del sábado. ¿Serían? Una noche. ¿Sí? Ni siquiera, a nuestro modo de contar, ni siquiera un día. Una noche entera así. Luego, el sábado todo el día. 2 días. Y luego, el sábado. Y la madrugada del domingo sería la segunda noche. En todo caso, esas cuentas no dan, diría uno. Esas cuentas no dan. ¿Y ahora qué hacemos? Hermano, recoge y vámonos. Nos han engañado durante 2000 años. Nos han dicho una cosa que es falsa. No, a ver. ¿Qué pasa? Ellos no medían el tiempo igual que nosotros. Nosotros medimos el tiempo exactamente porque tenemos relojes. Ellos no tenían relojes. ¿Qué tenían? El sol, la luna, el cambio de la guardia romana. Eso era lo que tenían para medir el tiempo. No era lo mismo que nosotros. Entonces, en la mentalidad de un judío, Jesús era un judío, la parte de un día equivalía a todo el día. ¿Ya? La parte de un día equivalía a todo el día. Ahí sí cuadran las cuentas. ¿Cierto? Estuvo viernes, sábado y domingo. 3 días. Con sus 3 noches. ¿Oye? Y así como esas cosas hay muchas en la Biblia. Y vienen los escépticos a decirle a uno, mira, aquí se contradice, mira, esto no concuerda con esto, mira, esto no cuadra. Todas tienen su solución. Lo que pasa es que uno tiene que entender la palabra. ¿Oyó? ¿Qué tenemos entonces? A Cristo profetizando su resurrección. Entonces tenemos dos informaciones. La información del Antiguo Testamento, el Salmo 10, Isaías 53, que hablan de un Mesías que resucitaría. Cristo resucitó, por tanto, Cristo es el Mesías. Número 2, tenemos la información de la boca del propio Jesús, de que él sufriría pero se levantaría entre los muertos. Como en efecto sucedió, la bendita mañana de ese domingo, cuando él, o madrugada, cuando él se levantó entre los muertos. Y por último, tenemos la información de la predicación primitiva. Uno se pregunta, ¿cuál era el centro de su mensaje? ¿Qué era para ellos lo más importante? ¿Sueña y ganarás el mundo? ¿Será? No. ¿Tu mejor vida ahora? ¿Echa 100,000 aquí y tu esposo sale de la cárcel? ¿Echa 20,000 aquí y tu hijo se sana? ¿Ese sería el mensaje de ellos? Lejos, hermano. Hoy día estamos patas arriba. Lo periférico lo volvimos central y lo central lo desplazamos por allá. Que esto de la resurrección casi ni lo nombramos. Ellos no andaban predicándole a la gente esencialmente prosperidad, sanidad, y te vas a ir para Japón, y vas para las naciones, y vas a ser misionero, y allá vas a tener bueno, el último carro, el carro del año, pues. No, yo no andaba predicando. Su mensaje era: la tumba está vacía, Cristo se levantó de entre los muertos. Porque eso es la esencia del cristianismo. Piense, si Cristo solo hubiera muerto, así fuera en la cruz, a miles crucificaron en esas épocas. ¡Miles! ¿Sería un crucificado más? Ahora, si Cristo muere y resucita, sería otro más, porque Lázaro también resucitó, y el hijo de la viuda de Naín resucitó. Pues les tocó volverse a morir, ¿no? Terrible. Con el miedo que uno le tiene a la muerte, ¿no? Que la gente le tiene a la muerte. Lo hicieron morir dos veces a ese pobre. Las hermanas, es porque es que las hermanas eran terribles. Esa Marta y María lo hicieron morir dos veces, hermano. Entonces, ¿ah? Porque si él se hubiera, pero se volvió a morir, Cristo sería otro. Pero el hecho es que Cristo murió, resucitó, nunca más volvió a morir. ¡Él vive! Él vive entre nosotros. Y por esa predicación, esa gente dio la vida entera. Porque ellos dice, nosotros fuimos, ¿qué? Testigos de eso. Nosotros lo vimos, no nos lo contaron, nosotros lo vimos resucitado. Y por eso estamos dispuestos a enfrentar a los leones, y estamos dispuestos a enfrentar la hoguera y el aceite hirviendo. Y estamos dispuestos a ver morir nuestros hijos, aún los más pequeños, los recién nacidos, y estamos dispuestos a verlos morir. Porque sabemos que Él resucitó entre los muertos. Amén. La mejor explicación al origen del cristianismo es esa. ¿Me hago entender? Y eso era lo que predicaban. Cristo resucitó. Cristo se levantó de los muertos. Vayan a ver la tumba. Allá en la tumba de Jesús no hay nadie. Que anoche estaba viendo un programa ahí en Discovery. La tumba de Jesús. Esa era la tumba. Encontramos la tumba de Jesús. Hijos del diablo. Esa no es la tumba de Jesús. ¿Ven? Ellos dijeron que era la tumba de Jesús. No es la tumba de Jesús. Investigue, ¿verdad? Esa no es la tumba de Jesús. Ahí hablan de un Jesús que tuvo un hijo. ¿Sí? En la tumba, en la misma tumba, fosa ahí donde está, es que la tumba del hijo de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que el nombre Jesús, el nombre José eran comunes. Todo el mundo se llamaba Jesús y José. Eso es como hoy día, no sé, Yamile, no sé. Sí, una cosa así, todo el mundo se llama así. Nadie le pone Edwin, un nombre que casi nadie tiene. Sí. Entonces eso no es prueba de nada. Eso no prueba nada. Nadie en la tumba. No hay nadie en la tumba. Si hubiera habido alguien en la tumba, ellos no dan su vida. Yo no soy bobo, dice Pedro. No es que él está en la tumba, yo puedo andar muriendo por una cosa que sé que es mentira. Claro, entonces vaya, mírenlo, ya está en la tumba. Él no está en la tumba y por eso me muero. ¿Dónde dice? Mire, Hechos 1:3. Lucas, Hechos 1:3. Lucas, inspirado del Espíritu Santo, dice: después de haber padecido, se presentó a ellos con pruebas convincentes de que él estaba vivo. Es de lo primero que dicen en su libro. Como quien dice, este libro está basado sobre un hecho, y es que Jesús está vivo. Luego, usted mira, capítulo 3, el verso 13, de nuevo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Pero vosotros lo entregasteis y negasteis ante Pilato, aun cuando éste había decidido soltarlo. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un asesino. y mataste al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nosotros lo vimos. Dios lo levantó entre los muertos. Capítulo 4, verso 10. De nuevo, otra vez. Sea notorio a todos vosotros y a todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en vuestra presencia sano. Fue porque Cristo vive que ese hombre se sanó. Y es porque Cristo vive que hoy la gente sigue sanándose. Y es porque Cristo vive que la gente sigue siendo libre. Y es porque Cristo vive que usted y yo estamos aquí reunidos hoy. ¿Oyó? Mire, Hechos capítulo 5, verso 30 ahora. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Capítulo 10, versículo 40 ahora. Capítulo 10, verso 40. 10, 40. Pero Dios lo levantó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había designado, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y esto solo para citarle ejemplos. Pero usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta que esto era un tema recurrente en ellos. Cristo vive, Dios lo levantó, está a la diestra del Padre, él vive, él vive. Ese era el tema de su predicación. Ellos fueron testigos de eso. Esta es la doctrina, pues, digamos. Pero ahora, para terminar, vamos a hacer unas aplicaciones prácticas. Ya que Cristo ha resucitado, usemos la resurrección de Jesús y por tanto la nuestra como una fuente de fuerza en las tribulaciones de la vida. Miren, una mirada a la meta dará las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Ser cristiano, verdadero cristiano, no es fácil, no es una cuestión sencilla. Se pasan tribulaciones, momentos difíciles, pero la esperanza está en que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese resucitará. Cristo fue la primicia, el primero en resucitar, como prueba de que los que crean en él un día también van a resucitar. Como prueba de que la resurrección no es una leyenda, es un hecho factible que puede suceder. Usted y yo un día vamos a resucitar para estar con él para siempre. Y ojalá esto nos llene de fuerza en el camino. De fuerza para soportar lo que se venga. Por nuestra fidelidad a Cristo. Ahora, ya que Cristo resucitó, usemos la resurrección de Cristo y la idea de nuestra propia resurrección como una motivación a la vida santa. Porque la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Él nos santificó el día que creímos en Él. Pero ahora esa santificación posicional, digámoslo así, es refrendada por una santificación práctica todos los días. Usted y yo tenemos que vivir en santidad. Vivir en santidad no es fácil, porque es ir en contra del mundo. Y menos como se está pudriendo esto de horrible. Te va a ser un cristiano verdadero, a vivir la santidad de Dios, donde sea, todo el mundo lo va a perseguir, se va a burlar, le va a decir, lo van a querer sacar a perder de donde usted esté. Solo porque usted vive distinto, solo porque usted es cristiano. Y a veces eso puede hacer decirnos en nuestro corazón, no, esto está muy pesado ya, yo no quiero más esto, yo mejor voy a vivir esto, pero no así tanto, tanto, porque es que esto me trae mucho problema y me trae mucha contradicción. No, hermano, si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y necesitamos vivir en santidad para poder estar con Él para siempre. Amén. Y otra aplicación práctica es que tenemos un mensaje que no es vano. Allá en primera carta a los Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Somos unos mentirosos entonces, porque estamos diciendo que Cristo resucitó cuando en realidad eso no pasó. Nuestro mensaje entonces es vanidad. Pero luego él da a entender diciendo: pero nuestro mensaje no es vano, porque Cristo sí resucitó. El mensaje de que Cristo resucitó es el único mensaje que puede traer esperanza a la humanidad. Por eso prediquémoslo con autoridad y confianza. Con autoridad y confianza. Cristo se ha resucitado. Tenemos que predicar eso. Tenemos que decirle al mundo que Cristo resucitó. ¿Y qué implica ese hecho? Que Él se levantó entre los muertos. ¿Me van a entender, hermano? Vamos a adorar al que está vivo entre nosotros. Vamos a adorar entonces a Cristo Jesús esta mañana. Esté sobre sus pies. Oh Dios, gracias. Oh Dios, bendito eres. Rey de gloria, gracias. Trate de usar su imaginación. Jesús ha pasado 2 días en el Seol, en el Hades. Y de repente, en algún momento, en la noche, en la madrugada, mejor, del domingo, el Espíritu Santo de Dios, Cristo mismo, se levanta entre los muertos. La muerte es vencida. La piedra se mueve. Y Cristo salió de allí, victorioso. Ese es el momento más importante de la historia humana. Es el momento de la esperanza para la humanidad. La esperanza para nosotros. Bendito eres. Bendito eres. Dígalo. Todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. De nuevo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. De nuevo, dígalo, todo es de mi Cristo. Sea la gloria. Que sea la gloria. Gloria. Gloria. Que sea la gloria. Por siempre. Ahora con tus brazos levantados. Que sea la gloria. Tan alto como te den. Todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo. Con Él y para Él. Sus ojos cerrados, sus manos levantadas, adorando al que vive. Al que vive. Con Él y para Él. De nuevo. Todo es de mi Cristo. A Él sea la honra. Con vez más, todo es de mi Cristo. Pues de mi Cristo. Con Él y para Él. Con Él y para Él. Pues de mi Cristo. Todo es de mi Cristo. Con Él y para Él. Otra vez. Pues de mi Cristo. Con Él. Sea la gloria, Dios sea la gloria, gloria, gloria, Dios sea la gloria, por siempre, amén. Él sea la gloria, Dios sea la palabras. Dale gracias a Dios por su Hijo resucitado entre los muertos. Por ese Hijo resucitado es que hoy tenemos salvación. Por ese Hijo resucitado es que hoy usted ve que Dios sana. A través de Cristo resucitado, Dios rompe las cadenas del diablo en las vidas. Por ese Cristo resucitado tenemos esperanza. Gracias que no te quedaste en la tumba. Gracias que no te quedaste vencido de la muerte. Gracias. Te adoramos. Te adoramos. Te bendecimos. Glorificamos a ti. Oh Dios, gracias. Esta mañana la iglesia te adora. Al que vive. Al que vive. Al príncipe. Al príncipe de paz. Adoramos esta mañana. No es mentira, es real. Tú resucitaste. No es una leyenda, es la historia. Tú resucitaste. Es la verdad. Oh, gracias, Rey. Sigue adorando a Jesús. Sigue adorando al Rey. Sigue adorando al Poderoso. Tu vida es distinta hoy porque Él resucitó. Y no importa lo que venga, tú podrás, porque Él resucitó. La resurrección de Cristo hace posible todas las cosas. Que hemos venido orando, extienda sus manos hacia este sobre y empiece a orar por estas vidas que necesitan experimentar el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Extienda sus brazos hacia aquí y diga: Padre, salva a estas personas. Dios, salva a estas personas. Dios, rompe las cadenas sobre ellas. Las cadenas que les atan al pecado, que les hacen amar el pecado. Las cadenas que les hacen amar las cosas del mundo. Rompe las cadenas de la enfermedad en ellos, las cadenas de la brujería, las cadenas del hechicero sobre ellas, Padre. Rompe las cadenas del diablo contra sus vidas, la ceguera en que Satanás les tiene. Arráncasela, Señor, y déjales conocer el Evangelio, y déjales conocer tu palabra. Llámalos, Señor. Llámalos, te pedimos, Padre amado. Estas vidas de este sobre necesitan salvación. Y estamos convencidos que el primer paso es la oración, Señor. Así como miles, cientos oraron por nosotros cuando estábamos enemigos tuyos, endurecidos. Nos motiva a pensar que a través de esa oración nosotros te conocimos. Que porque hubo gente que oró por nosotros, te conocimos. Así hoy nosotros oramos por estas vidas. Extendemos nuestras manos hacia ellos en misericordia, Dios. Conscientes de que si no entregan sus vidas a ti, el infierno les espera. La condenación eterna les llega, Señor. Ya se oye la condenación sobre ellos. Pedimos, sálvalos, Dios. Libéralos, Padre. Libéralos, Señor. Espíritu Santo, haz tu obra en sus corazones. Convéncelos. Coloca una sed insaciable de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levante sus brazos y ore por las 5 personas por las que usted se ha propuesto orar durante estos meses. Aleluya. Levante sus manos allí, dígale: Padre, allí están, acuérdese de ellos esta mañana, por nombre propio menciónelos, porque hay poder en Jesús, hay poder en su nombre. Que esas vidas por las que oramos juntos, Señor, experimenten el poder de la resurrección. Que tú los liberes, que tú los saques de esa incredulidad, que tú los saques de esa dureza, Señor. Que tú aún permitas que les ocurran cosas en su vida, que les hagan abrir los ojos, les hagan entender, les hagan comprender lo que no quieren, Señor. Dios, quita de sus corazones todo amor al pecado. Aquí hay personas orando por sus padres, por sus hijos mismos, por sus hermanos, Señor. Aquí hay personas orando por amigos del trabajo, compañeros del estudio, Señor. Tráelos, tócalos, tráelos hacia ti, no con las cuerdas del dolor, sino con las cuerdas del amor, Señor. Pero aún si es necesario que los traigas a ti con las cuerdas del dolor, tráelos, Señor, con las cuerdas del dolor. Oh Dios, lo que queremos es verlos entregados a ti, consagrados a ti, amándote a ti, Señor, caminando contigo, Padre. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, adoramos al que vive para siempre. Gracias, Rey. Amén, Señor.